Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 75ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, santos y gloriosos pascualines caribeños! ¡Ahí está el ritmo del Caribe! ¡Mira sí cómo sí se mueve! ¡Damas mira y caballeros! Cómo se manea. ¡Es verdad! ¡Alegría y diversión y felicidad! Bueno, no, quienes están comprometidos con ciertas sí causas religiosas... Recójanse en su más seno, en su seno, y mediten, y esas cosas que se suelen hacer en épocas religiosas. Sí, sí. A todos los demás que están por ahí dando vueltas e inclusive entraron a internet para escuchar este programa, lo cual ya es pecaminoso. Sí, que sí. En estos tiempos o están escuchando en la radio, escuchando la radio, y esa radio les está retransmitiendo, lo cual también es pecaminoso. Sí, sí, está sí, retransmitiendo sí. Somos todos pecadores. Es decir, así que bueno, bola de pecadores, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de ello, como saben, siempre es que nos puede llevar hacia ninguna parte, y más estando al piloteaje de la misma nave María Tijuana, el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí. Que está así como... Que tiene preparado sus huevos. Sí, está bien. En un modo de arrepentimiento permanente. Y bueno, un, capitán. Un gesto insuflexo. Ya vendrán otros años mejores. Vendrán años otras mejores. Otras campañas. Ya sabes. Copas. Sí, esto saben las empresas vinícolas, sí, y los que tienen así plantaciones de vinos. Dicen, bueno, este no fue un buen año. Este tampoco. Este mucho menos. Y así claro, va hasta siempre que... Siempre peor. Claro, hay que plantar otra cosa, capitán. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas las tripulantes de esta nave. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. ¡Ah, sí que sí! Que está sucia hoy. Porque está cocinando. ¿Qué no pensaba sabía que era eso? Y que no sé, porque es la primera vez está que la veo. Haciendo así cosas de chocolate. Estás toda cochina. Bueno, no importa. Está muy bien, Muda. Así sí estamos sí en esta especie de enjambre. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al... Bueno, él siempre está sucio sí, en realidad, sí, sí, pero por su chamba, sus labores, lo hacen que esté lleno de aceite. Que sí, y hoy tiene la boca también llena de chocolate. Estuviste probando, cabrón. Eso no se hace. No, mira, no, cabrón. Claro, y te vas a quemar el todos paladar. Juntos. Todos juntos. Sí, o ninguno. El chocolate caliente hace mal. Sí, te ¿no? va a agarrar, te vas a descomponer. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Grande Mico! Vas a morir, Mico. Eso está. Cuando hace burbujas. Ah, te quemaste, te jodes. Bueno, y nosotros sí, ya cabrón te avisamos, ¿eh? Así están dadas las condiciones aquí en el espacio extraterrestre. Vamos a golpear a nuestros demonios, a espantar a nuestros fantasmas, a caminar las calles con las manos y a acariciar el pavimento con la espalda. Vamos a encender nuestro ritual diario de sensaciones con el sabor a última oportunidad que, sin embargo, a veces regresa para mentir sobre nuestro fracaso. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué onda? Soy Fernando de La Paz, capital de Bolivia. Hola, osos. Fernando. Bueno, maestros, su programa está de puta madre, me late que ustedes son de otro planeta. Tengo una bronca, luego dice, de otras conjeturas y consideraciones. Una bronca con una mina que ya me está llegando a los huevos. Ah, oh, bien. Sí, está bien. No hay bronca. Ah, bien, bien. Qué profundidad. Bueno, dice, la pinche sabe que la quiero a la muy cabrona. Pucha, que... Ah, eso es lo peor, sí. Nunca deben saberlo. No, ya no debes resolver eso si sabes. Es que te quiere, ya está, tiene comiendo su mano, cabrón. Dice, bueno, pucha, que se hace la difícil. Yo intento todo y pues no conseguí nada. Ah, ya fue. Dice, mandé todo al mismísimo carajo. La muy pendeja me sigue jodiendo, quiere que la conquiste. Ah, qué pesada. Ah, es histérica. Pues, claro, sí. Cuando tú te desanimas y ya dices, bueno, me iré por otros lados, ella te coge el brazo. No, aquí estoy, te dices. Dice, aquí estoy, sedúceme, vamos, cabrón, haz lo tuyo. Saca su látigo y, sí, que sí. Y él le baila cosas mientras le recita poemas medievales. Pero dice, bueno, y ya hasta que la conquiste, la mensa quiere hacerme sufrir, verme la cara de menso a mí, y lo peor es que lo está consiguiendo. Bueno, espero que me den un consejo bien chingón, creo que es todo. Ella te interesa, si te interesa, sigue haciendo el mamón. Sí, sí, ¿no? Es la única. Sí, no te queda otro consejo. Lo mejor sería que puedas olvidarla por completo, sí. Que ya no te interesa en lo más mínimo, sí. Y ella morirá a tus pies. Sí, y luego, bueno, con el cadáver ves tú qué haces, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros no. Dice, bueno, les vuelvo a escribir y les hincho los huevos hasta que lean este mail. No, ya lo leímos. Ya lo limos, ya no, lo limos. No, sí, está bien. Por favor, Bueno, pues data, échenle ganas y métanse en La Paz, Bolivia. Su programa está súper chingón. Bueno, la gente de La Paz que tenga una estación de radio y quiera retransmitirlo, sí. Ya ha sido invitada hace que tiempo. Se comuniquen. Pero aquí la gente chingona en Bolivia es de Tarija y es la única que nos retransmite, claro que por sí. Ahí en Bolivia. Así que al carajo come pollas. Caos es de Juliaca, Perú. Hola, y dice: caos. Bueno, sospecho que la semana que viene comenzaré a estudiar con quien comienza las clases en la universidad. Así que ya no estaré tirando la hueva y me pondré a estudiar como de degenerado. ¿Cómo estudia un degenerado? Ah. Oh, le mira las faldas. Supongo que todo desnudo. Sí, debajo de una escalera, mientras las chavas suben. Sí, sí. Pues, no me puedo concentrar. Mira esas bragas. Bueno, y así estudiará él, ¿no? Bueno, les escribiré más seguido. Hay unos vidrios, cabrón. ¿Cómo es? ¿Va a estudiar? ¿Va a estar más ocupado? ¿No se escribirá más seguido? Ah, qué cabrón. Ah, pues va a estar más en contacto con la computadora. Ah, es verdad. Sí. Luego mando un mensaje a esta misma persona, originalísimo. Ajá. Que dice, bueno, quiero quejarme de que no leen mis mails. Ay, cabrones, no jodan. No joda. Aquí no se leen mensajes. Hola, pinches cabrones. Como de Tarija, Bolivia, les escribimos para decirles que se cagan los que no les gusta su radio. Dice, por favor, mándenles más cordiales mierdas de esos putos profesores del cole Fe y Alegría. Evidentemente hay un colegio que se llama Fe y Alegría. Fe y Alegría, sí, sí. Estamos de acuerdo, Qué nombre chingón. Yo no mandaría a mis hijos ahí. ¿Cómo? No, ¿no? No, ¿cómo? No, no. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien, papi. Es una sí. Fe y una alegría permanente. Suena familia Flanders. Sí, es verdad. Ahí van los Flanders. Dice, bueno, para el regente más maraco se llama Steven Bellido. Chingón, no me llama Steven, sí. Pero él llama Steven así como sino traducido textualmente Steven. Claro, así, ¿no? Fonéticamente. Soy Steven. Steven, casi de estibador suena. Póngale, sí. Bellido. Dice, y también al más cabrón de todos mis compañeros, César, y a mi hermana Sebastián. Bueno, ya es un desastre. Claro, sí. La hermana se llama Sebastián. Es que es transformista. Claro. El regente se llama Steven. Y así, ¿no? Sigue. Bueno, más a los hombres. Ah, que las chicas se dejen porque están todos con ganas. Bueno, es sin sentido. Soy el vergudo. Hola, está el vergudo. Y esos chicos que suele hacerle Bart Simpson al pobre Moe en su taberna. Y dice, ¿qué significa Mario? Chau, se porten mal para que a mí me vaya bien. Y ahí está. Luego hay un mensaje que ha enviado un amigo aquí de Bolivia, que habla sobre todo una nota que ha salido, que firmada por un español, sobre la raza Coya. Bueno, muy extensa, está muy interesante. Te agradecemos que la hayas acercado, la hemos leído. Digo, no es el foro como para empezar a debatir estas cosas y a ver si hay razonamientos conclusos o inconclusos dentro de todo este desarrollo acerca de la raza Coya. Pero agradecemos que te haya parecido interesante enviarlo para que nosotros lo leamos. Nosotros lo hemos leído, pero digo, no al aire, si vale unos 40 minutos y es más o menos lo que dura este programa. Así que gracias, cabrón, y interesante, y manda todas las cosas que sí, que parezcan sí. que merezcamos leer. Gracias, Olavarría, dice por aquí Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Claro que es, no lo dice como él. Gracias, Olavarría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Sí. Bueno, chinga. Gracias, sí. Ahí está. Bueno, ah, quería decir eso. Saludos a la chúcara que se pierde y todo. Ok, cabrones, les voy a decir desde ya, mi cumple es el sábado. Así que no me digan que se les olvidó. Tengo algo que quejarme. No, pero si te deseamos feliz cumpleaños antes, puedes morirte. Sí, puedes morirte. O puedes tener mala suerte. Te sale un grano en la frente y te estalla en pus, sí, y, sí, te, sí, y pierdes la visión. Así y tú, que... Kevin, no estás en la mejor posición para que te tengamos así débil. No, no estás saludable, Kevin. No, no, no, ten en cuenta esto, a ver si te desmayas mientras te, sí, cantamos, ¿eh? Recuerda eso, que no te llega la sangre al a la cabeza. Y... Bueno, siempre recuérdalo, güey. Sí. Bueno, tengo algo que quejarme. Y es del Mico. Sí, tú, Mico. No, vas echado huevo el cierre de Encaso. Dice, aparte que ya están por llegar los 800.000. ¿Qué chivo está eso? Cosa seria, ustedes. ¿Se van de peda? Si no, avisen, nos vamos juntos. ¿Quieren usar? No, no me iría de peda con Kevin. No, jamás. No, no, no, no. Imagínate, te estás tomando una chela, y Kevin. Se descompone, brindo no. por. Oh, y se desmaya y hay que llevarlo luego y todas esas cosas. Kevin no es hoy por hoy el amigo para salir de pedas. No, que no. Es el amigo para ir a visitar al hospital, sí, sí, para llevarle flores, para tratarlo bien y esas, regalarle, ¿no?, librillos de y cuentos. Y esas mamás, librillos de cuentos. Claro, sí, no lo nada que nervioso. Lo pueda, sí, sí, sí. De Disney no. De Disney no, pues. Y entonces la madre Bambi es ametrallada por los cazadores y Kevin se desmaya. Claro, no, no. Ahí la sangre no le llega al cerebro y estamos cagados. Lucas dice, son lo máximo y chinga su madre Bush y los escucho por internet todos los días porque no tengo radio. ¿De dónde, hombre, Lucas? ¿Cómo puede ser que haya gente que no tenga radio? Y tiene internet. Digo, y claro, y tiene internet y no tiene radio. No tiene radio receptor, cabrón, voy a comprar uno. Una radio nunca debe faltar cerca de uno, ¿verdad? Mm-hmm. Si no, estás muerto. Hola, señores, bajo el cielo de la capital del sexo, o sea, Juliaca. Juliaca, ¿y ahora es la capital del sexo? Ajá, son ha cambiado, sí, sí. Sí. Tanto viento... Va rotando, depende de la época. Infernando. Ah, esta es época... Claro. Empieza el otoño ahí en el Perú, ¿verdad? Ajá. Y esas cosas, entonces la gente ya no está en la capital del viento y esas cosas. No, no, no. Se introduce en sus casas y es la capital, es la capital, del, capital sexo. Del sexo. Espero que estén bien, dice. Es la cuarta vez que les escucho por la emisora de aquí de Juliaca. Es decir, va contabilizando y dijo, a la cuarta vez me comunico. Bueno, y nada, no sé cómo sigue esto. Ah, les quiero contar brevemente lo que me pasó. Me fui a un local con flacas a chupar chelas. Ajá. Local de flacas que chupan chelas. Sí. Y luego, en las noches, todos mis patas se huaquearon y las chicas también. Todos pedotes, todos, sí, borrachones. Sí. Y entonces una de mis patas me dijo, oye, yo me quiero tirar a una de mis costillas, me quiero tirar a mi flaca, ¿no? Y no tengo lana, no tengo pasta, ¿me podrías prestar tu casa? Y este huevón que le dijo, sí, cómo no, te presto mi casa. No, cabrón. Ay, firma el Matacabros. Matacabros, eres un menso, ya. Sí, que sí. Los amigos son buenos amigos, todo lo que quieras, pero prestar tu casa para... No, no, bueno, no. Esto le ocurrió, ¿no? Y luego dice, y bueno, estaban ahí que con gemidos y gritos en mi cuarto y de pronto entró mi vieja, dice, pateó la puerta y me botó de la casa. ¿Qué hago, amigos? Ella piensa que fui yo, dice el Matacabros. Está bien. Sí, está bien que lo, sí, piense, por menso. Además, otra cosa... Por la parte es peor que le digas, no, no fui yo. No fui yo. He prestado yo la casa, gozando... estoy vendiendo mi habitación. Claro. Para usar de motel. La alquilada. No, no. No, peor, Matacabros. Yo no sé, ¿la pareja todavía está dentro de tu casa? Ah. O a lo mejor la madre votó al Matacabros y claro, llega ahí. Bueno, está complicado. Y quizás le gustaron más como hijos. Claro. Y los adopta. A lo mejor ya, qué lindos niños. Estas, sí, criaturas sí son educadas. Sí, se quieren. Se quieren. Están dele que dele. Y eso, bueno, Matacabros, búscate otra casa. Sí, sí, sí. No tenemos, no queda otra, otra opción. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Señoras y señores, ahora sí llegó el momento. ¡Ja! En caso de que el mundo se desintegre, se transmite directamente desde la Arena Poyatron, desde Las Vegas, la pelea del año. Sé que sí, amigos. Mi nombre es Nelson Cutre y estoy junto al comentarista Aníbal Somoza para presentarles todo el compendio de esta lucha realmente encarnizada que presentarán dos de los luchadores más importantes de los últimos tiempos del catch. ¿Alguna conjetura, alguna consideración antes de comenzar esta pelea, amigo? Sí, amigos, recuerden que estas peleas están auspiciadas por... Peluches Goldín, máxima suavidad para tu novia, para tu novio, para tu pareja. Recuerda, Peluches Goldín. Para cuando estás en esos días, tampones suavecito. Y que viva la pelucha. Estamos listos y preparados luego de estos auspicios entonces para enfrentar justamente a dos personajes legendarios, ¿eh? Sí, más que legendarios. Tenemos justamente la entrada en estos momentos por el túnel. Damas y caballeros, con ustedes, Mimosín. Ahí lo vemos entrando con su bata de color rojo, listo y preparado en buena forma realmente. Sí que sí, está muy bien preparado, ¿eh? Sí, señoras y señores, podemos ver el espectáculo. Mira el salto que está pega. Viendo un salto emocionante cuando tenemos en la primera fila y saludamos desde aquí, desde nuestra cabina de transmisión, a Hello Kitty, una vieja luchadora que ha andado por varias arenas del mundo y por supuesto está el Tigre del Cereal. Un abrazo para el Tigre del Cereal. Mucha gente que se ha ubicado aquí en las primeras filas y ha pagado más de $50,000 la tasa para poder ver de cerca esta pelea que sin duda y será están la las pelea apuestas del año. A pleno. Las cuentas están a pleno y sí, casi empatadas sí. Porque llega directamente por el túnel ahora iluminado, justamente con ustedes, el favorito del público local, damas y caballeros, el pinche muñeco de la tele. Brillante aparición la del pinche muñeco de la tele. Ya lo vemos ahí con sus pestañas, haciendo sus cositas y saludando a todos los niños que tratan de abrazarlo y besarlo mientras el pinche muñeco de la tele ya está prácticamente... Sin dudas es el favorito. Es el favorito y sí, está sí, subido sí, al ringside y en estos momentos ya están cada uno en su esquina. Esquina roja para el Mimosín y esquina azul para el pinche muñeco de la tele. El árbitro, el juez... Ahí entra la Barbie. Ahí entra la Barbie, por supuesto, llegando tarde. Sí, es una estrella, sí, no podía ser de otra manera, ubicada en las últimas filas, junto a... ¿Y quién es él? ¡Oh, Ken! Ah, sí, bueno, juntos. Un saludo para Ken y que sí, es verdad, ha venido con ropa. Casualmente estamos entonces listos y preparados para que comience esta pelea, señoras y señores. Primer round, llegan al centro, se saludan el pinche muñeco de la tele y Mimosín y comienza la pelea. Impresionante como han pensado, ¿eh? Sí, realmente sí, sí. Vemos cómo se estudia en estos momentos los luchadores, el pinche muñeco de la tele en estos momentos esquivando algunos besos que le lanza Mimosín. ¡Qué tácticas! Increíble las tácticas, mucha cintura por ahí. Ahora va a abrazarlo. El pinche muñeco de la tele abraza y comienza a acariciar la cabeza de Mimosín. Vemos cómo Mimosín casi se relaja, se está mamonando al máximo y entonces el pinche muñeco de la tele siente una especie de fuerza que lo lanza hacia atrás, golpea contra las cuerdas, pero esto no es todo, amigo. Ahí están abrazándose nuevamente. Unos pequeños besos en la mejilla le aplica el pinche muñeco de la tele a Mimosín. Esto es descalificador, señoras y señores. Sí. Nunca hemos visto una pelea tan descarnizada. Por favor, ¿cómo está esto? Ahora Mimosín le hace ojitos tapatío y en estos momentos lo agarra del cachete y le hace... Lo cual es realmente fuera. Pero qué toma. Sí, es una toma. Está en reglamento yo, esa. Yo, para mí no está en reglamento. Permítame es que te diga. Es muy mamona, ¿eh? Sí, sí, es muy mamona a Abimael. Así que yo diría que en estos momentos debería separarlos justamente. Sí, que sí. Cuando... Ahí los están separando. Pero no. Ahí está. Bien, bien, bien. Comienza. Ay, nuevamente. No puedo creer lo que estoy viendo. Le está haciendo cosquillas en los pies. Mimosín, ya déjalo. Está sufriendo el pinche muñeco de la tele. Pobre pinche muñeco. Sí, pero mire. Está con su táctica. Se ha sacado pelusa del ombligo. Cuidado que se la va a aplicar. Se la sopla con un pequeño besito y le llega y le moja los labios. Increíble, descalificador. Yo creo que está Logi, está casi knockout. Mimosín, no lo veo reaccionar en estos momentos. No, no puede entrar. No puede. Es el oso de Bimbo, el osito va de Bimbo. Va a entrar a pelear también con él. Sí, esto es un desastre. Acaba de entrar al ringside el osito de Bimbo. Cuidado, pero dos contra uno. No, esto es el pinche muñeco no va a poder. No, en la historia de este deporte nunca he visto algo así. Sí, querido sí. Miguel, Dios nos. No sé si nos vamos y nos retrotraemos. Recuerdo peleas como aquellas que Hello Kitty hizo contra aquel soldadito de plomo. Ah, pero sí. Cómo olvidar, Nelson. Pero sin duda, nunca se ha dado una situación de tal manera, ¿eh? Ahora lo vemos al oso de Bimbo que realmente acomoda a Mimosín al costado del cuadrilátero. Ya Mimosín está knockout, ya Mimosín está derrotado. Pero vemos al oso de Bimbo que lo abraza al pinche muñeco de la tele y en estos momentos le está acariciando los omóplatos. El pinche muñeco de la tele trata de zafar acariciándole las orejas a los corazoncito de Bimbo y llevándolo hacia arriba y hacia abajo. En estos momentos la pancita del osito de Bimbo es acariciada por las dos manos del impresionante. Está nocao, señoras y señores. Ha podido soltarse. Ha podido soltar, es verdad. Ha podido tocarlo con las dos manitas. Lo ha tocado con las dos manitas y en estos momentos el osito de Bimbo está de espaldas. Está, no, no, por favor, no, pinche Ay, eso es demasiado cariño. Eso es demasiado cariño, señoras y señores. Creo que esta pelea acaba de terminar. Sí que sí. A mí queda suspendida en estos momentos. Vemos el juez que se acerca al centro del cuadrilátero. En estos momentos se acerca al osito. Sí, lo corre, por favor. Sí, sí ahí sí. Está. Las cámaras de televisión están tapando al osito de Bimbo en estos momentos. Señoras y señores, el ganador de esta pelea, la pelea del año, a muerte ha sido con ustedes. ¡El pinche muñeco de la tele! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Nos agrada! ¡Gracias a todos! Están aplaudiendo justamente en estos momentos todos sus fans. ¿Me van a dar el premio? ¡Claro que le daremos el premio, pinche muñeco de la tele! No ¡estoy tan feliz y tan contento! No pensábamos que iba a poder con todos, pinche muñeco de la tele. ¡Me ha dado mucho cariño! ¿Sí? ¡Pero mi cariño es mucho más fuerte! ¡Lo hemos visto! Y agradecemos que nos dé estas palabras luego de haber... no sé, fue una lucha realmente atípica. ¡Sí! ¡Yo quiero mi cinturón de campeón! ¡Sí! ¡Tenemos un cinturón de campeón! ¡Ah, sí! ¡Tenemos un cinturón de campeón! ¿Está hecho de caramelo? ¡Está hecho de caramelo! ¿Puedo chuparlo todito? ¿Puede? Sí, pero claro que no, usted es el campeón ineludible. Así que bueno, muchos besos, caricias y nada. Y quiero dedicar esta pelea ¿sí? a todos los muñecos tristes que viven en la televisión, olvidados. Que ya no se utilizan y que están guardados en la utilería. Bueno, todo tiene su momento como. Hay algunos que le faltan las piernas, otros que le faltan los ojos. Está bien. Es muy triste nuestra vida. Realmente, la vida de un campeón no es nada fácil. Esto es para que los escuchen. Esto es un momento emotivo. Casi todo el mundo está llorando aquí en la arena de Poli. Quiero decirles a todos. Que las peleas no son buenas. Ay, buen mensaje para la juventud, sobre sí, todo, pinche. Salvo que sea por el rating. Por el rating. Por el rating se pueden matar. Bueno, está bien. Adiós, amigos. Y recuérdenme por siempre. Adiós, adiós pinche muñeco de la tele. Ay, jamás te olvidaremos. Impresionante, es realmente increíble. Un ejemplo de muñeco. Sí. Le han dado su copo de azúcar, inclusive. Un ejemplo de muñeco. No ha podido... Agradecemos a la vida poder darnos estos momentos de placer y de deporte extremo. Sí, y gracias a Mimosini, al osito de Bimbo, que también han colaborado. Y el muñeco de las galletas. Que le pongan algo. Hello Kitty, se ha venido hasta aquí. A todos en este... Muy conmovedor, sí. Sí, pelea a muerte, por la pelea del año, podríamos decir. Buenas, gente. Después de unas larguísimas vacaciones, problemas financieros, policiales, de salud, familiares, tecnológico y todo eso, he vuelto con todas las energías para seguir escuchándolos. Desde Villa Carlos Paz, Germán. ¡Ah, Germán! Germán sigue vivo. ¡Tanto tiempo! Germán creo que nos escucha desde el programa 4. Sí que sí. Una cosa así. No lo anden molestando diciendo, ah, lo grabaste. No, porque no es de esos güeyes que andaba grabando y esas mamadas. Pero, Germán... Y si lo grabaste, bórralo. Y si, bórralo, ¿sí? No digas a nadie que lo tienes. Germán, un abrazo grande para Germán de Villa Carlos Paz ahí en Córdoba, Argentina. Bueno, nada, nos alegra que luego de todos esos problemas esperemos que alguno se haya solucionado. O siguen los problemas financieros, policiales, de salud, familia. Pero bueno, no importa. Bueno, disimula. Lo importante es que estás con nosotros. Es verdad, un abrazo bien grande. Chostri es mi amigo, Chostri, ¿eh? Sí que sí. Mi amigo de Veracruz, México. Dice, ¿qué onda, cabrones? Les escribo porque sospecho del mico. Es un cabrón, les rompe las vajillas a donde, bueno, ¿a dónde saca tanto el mico? Es un soldado de Bush y quiere tirar a la María Tijuana por un chico a su madre al mico. Desmentimos todo eso. Trusty, nosotros confiamos todo. En el mico a pleno. Sí, a pleno con el mico. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense, necesitamos cariño. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. La hermana de la mamichula es de hola. Hola Barría. claro que sí, igual sí, que la mami chula. Al igual que la mami chula, dice, yo quiero quejarme de mi hermana porque le dije mil veces que me nombre en el programa y nunca lo hace. Es que es muy egoísta la mami chula. Sí, la mami chula no quiere competencia. Solo quiere que la nombre a ella. Sí, es verdad. Espero que la próxima vez me nombre la boluda. Nos vemos y muchos saludos a todos en la nave. Nos vemos, Jesse04. Chao, suerte. Qué mal que está eso cuando te pones un nick que tiene relación con el año, ¿no? Ah, Jesse04. ¿Qué pasa? Claro, ya está. Quizás no tiene relación con el año. Para mí que sí, es un fracaso. ¿Eh? Sí. Debe tener relación. Para mí es una talla. Ah, talla 4, Jesse. Póngale. Bueno, bien. Hola, gente decente y micos. Dice, les quiero platicar que acá es primavera. Dice, y todos esperamos. Aquí mi madre. Ah, no, esto. ¿Sabe quién firma esto? Sí. Viva Sexo, las drogas, el rock and roll. Sid dice. Grande Sid. Dice, bueno, aquí está la primavera. Sid de primavera puede ser terrible. Y un Sid primaveral es tremendo. Ya lo vimos con el culo congelado ahí en el Nevado de Toluca. Y ahora se le derrite todo eso, hace aguas. Y dice, bueno, y todos esperamos estrenar nuestra pinga en estos días. Que son como animalitos, que son abejas son en Toluca. Dice, por eso estuvimos puliendo todo el invierno para que entrara la primavera, no tuviéramos problemas con nuestra polla. Dice, eso era solo, ah, bueno, el fútbol ni hablar porque los diablos están yendo de la chingada, volviendo a perder. Dice, llámenme perdedor. Ustedes entran al ciber de Sid y solo se ve en el mostrador una pinga. Muy elegante, ¿eh? Pulida. Sí, muy bella. Pulida durante se ve solo todo eso. El invierno. Dice, estoy aquí listo y preparado. Cuando quieran, ¿eh? Hola, locos, ¿cómo están? Soy Mauri, el Goku, otra vez desde Olavarría. Esta vez les tengo que pedir un consejo. Resulta que estoy enamorado de una chica y el problema es que creo que ella solo me mira con ojos de amiga. Sé que ella me quiere mucho y tengo miedo de perder la relación. Todos que estos mamones que se enamoran. Sí, y se enamoran de amigas. Sí. Y vienen con esa frase remanida de tengo miedo de perder la amistad. No, si la tú amistad ya no la miras como amiga. Sí. Y la miras como la otra cosa. Las bolas, y la amistad las bolas. Así que pierdes todo y pierde al carajo. Todo, dile, mira, a mí cuando te veo me pasan cosas. ¿Y a ti qué te pasa? Y a mí no me pasa nada. Y pero si no te pasa nada, chinga a tu madre. Exacto, y nos despedimos y aquí estamos y como amigos. Y la amistad no. La amistad no. Terminó el día que miré tus pechos. Es verdad. Así se habla, señor Lagarto. Sí. Ella me confunde porque me manda 2 o 3 mensajes de texto por semana y me trata muy bien. ¿Qué dicen los mensajes de texto? Claro, sí, necesitamos saber eso. Claro, porque si dicen, ay, Goku, estoy pensando en ti, es una cosa. Sí. Ahora, Goku, ¿me conseguiste lo que te pedí? Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. ¿Qué hago? Dice, tal vez la licenciada pueda ayudarme, ¿no? Desde ya, pues no vino la licenciada. No, aparte, no temas más importantes. Claro, la licenciada, más importante. ¿Verdad? Sí, sí, sí, tiene que estar en un... Casi en una actitud erótica. No, no, una posición avanzada la claro. situación. Si me no, dices, bueno, me ella amiga. Se introduce el teléfono en la vagina, claro, y le manda un mensaje. Hubiera preferido que venga la licenciada. Bueno, desde ya, gracias. Hasta la próxima. Saludos desde Tandil. Ah, no, no es de Olavarría, es de Tandil. Bueno, queda relativamente cerca esto de sí, Tandil, sí. Mauri, el Goku. Santa es de Autlán, México. Dice, hola, antes de decirle de quién sospecho, quisiera mandar saludos a toda la banda de Cholos, pero la cual consta con un nombre bastante largo. Es la Sur 13, Vatos Loco, Cholos Men, Loco Forever, Gasto, Echeverry, Bola de Aire. Bola de Aire. Bola de Aire. Me gustó. Hola, Bola de Aire. Hola. Bueno, Lomita, y sospecho de un compa que parece que no es gay, pero su actitud demuestra que sí lo es. Llevo como 6 meses y ya he llegado a pensar que me estoy juntando con un puñal. Dice, lo que debería de hacer es decirlo y no estar haciéndome dudar el hijo de puta, porque me hace pensar cosas que no. Sin duda, sospecho de Mora, el amigo con quien me junto. Dice Santa. ¿Y nada. ¿Y para qué sospechas? No sé, ¿por qué sospechas? ¿A ti te cambia algo así vital? Claro. O sea, tú, Santa, quieres algo con Mora. Claro. Y Mora dice, en el agua blanca, que se va se va por allí con su, no sé. Digo, porque ahí, bueno, ya dile, mira, Mora, a mí me gustas. Claro. Y Mora ahí tendrá... Y si no, a la mierda. Y claro. Guido de Juliaca, Perú, dice, estos putos programas románticos son de los que quiero quejarme. Está bien, como sí. este, ¿no? De los que hay en Juliaca, dice, pasan jodiéndome toda la noche porque mi vecino de al lado pone a todo volumen la radio y eso me jode. Por eso pienso hacer uno de estos días una gran fiesta rockera con el máximo volumen. Hazla, Guido, y estamos sí invitados, sí. imagino. Pero ¿cómo es el...? Hay programas románticos. Y sí, por la noche. Por la noche. Y el vecino lo pone a full volumen. Es que es muy romántico. Y entonces escucha. Amigos que están tan románticos en estos momentos, hemos recibido un mensaje de Julieta. Julieta dice, Romeo, te espero en el balcón. No tomes la botellita que te regalé hasta el momento en que yo te diga. ¡Ah! Te siento cachondo. Promoción 2022. información y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Mata Enrique ha dejado a mi enamorada, dice Mata Enrique el insecto. Ah, Mata Enrique. Dice, solo era objeto de su calentura, la enamorada. Ajá. ¿No? Lo quería como un objeto sexual a Mata Enrique el insecto. Dice, en el trabajo solo recibo palabras de, está bien, vas bien, sigue así, estoy tranquilo. Ah, está bien. Sí, hay que ver cuando las recibe, cuando está cerca de la puerta. Y dice, está bien, claro, está sigue bien, así, sigue vas así. Bien. Cierra cuando te vayas. Dice, bueno, lagarto, quiero un concha para todos los que escuchamos en la oficina cuando el jefe no está. ¿Y en este momento está? Sí, en este momento está. Ah, entonces no podemos. No, en este momento no podemos. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Kevin desde Hartford, Connecticut. Quería decirles algo que aprendí en su cuanto. ¿Cómo decir chinga tu madre? Pues, touch mi cura. Bueno, así me lo dijeron. Ojalá que lo haya pronunciado bien yo. Nos vemos entonces. Adiós. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¡Hola! Sinceramente, el programa vuela. Que el mundo se desintegre. Sí, vuela. Ya están volando. Ah, si no sí. Vuela. Dice, somos Sole y Pilo desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina. Mi fotografía adjunta, por favor. Mi casilla esta. Mi esta. Mica, es que se está pintando los labios. Sí, Mica. Ya te dijimos, déjate. Ya deja de probar el chocolate que está haciendo la muda porque te vas a quemar, ¿eh? Y te queda el morro así como inflamado luego. Pablo de Panamá, Panamá. Dice, quiero quejarme del sol. Últimamente está joven. Puta, el sol, dice, está que nadie lo soporta. Dice, como estudio para educador físico. ¡Ah! Educador es que físico. Demasiado. Claro, el sol. El sol. Sí, y está. Para mí tiene que hablar menos. Un poco menos. Sí. A veces preferiríamos que el sol se calle y que fuese la luna la que se expresara de distinta manera. Póngale ese, pero sí. En este caso, el sol domina en los cielos de Panamá. Sí. Prácticamente no hay noche en Panamá. No. En Panamá hay noche. Sí, pero el sol también quema de noche. Sí, sí, sí, sí. Y está nuestro amigo el educador físico que dice: el 60% del tiempo tengo que estar haciendo actividades físicas, natación, atletismo, soccer, béisbol, etcétera, y la piel la tengo quemadísima. Bueno, es lo que has elegido. Sí, así que por favor, chingale la madre al sol. No podemos mentir. No. Madre del sol, que no, es... porque tomaría represalias contra nosotros, que estamos más cerca. Es verdad. Aparte, dependemos en parte de nuestro afecto hacia la Tierra, del sistema solar, que sería bien a la chingada si le metemos la madre al sol. El sol se ofende y se retira hacia otras playas, póngale. Sí. Pero en realidad, si tú eres panameño y estás estudiando para educador físico, las autoridades de Panamá lo que deben tomar en cuenta es que el sol está quemando allí, en el centro terrestre. Póngale. Y las clases de noche, güey. Ah, eso está bueno. Y otras actividades, duermes, bueno, y ahora de noche salen los educadores físicos, inclusive la currícula del colegio, podrían directamente... Para colegios nocturnos. Pues, exactamente, sí, ¿no? Sí. Y para colegios diurnos, que los niños, 2 de la mañana, dicen, bueno, sí. y está. Y el profesor sí. Debajo de una sombrilla tomando una chocolata o algo así. Ahí está. Estimados tripulantes de la María Tijuana, estamos de gala. Bien, ha venido con su traje a rayas del presidio, señor Lagarto. Sí que sí. Porque estamos aquí en el Teatro Municipal de Costa Rica. Ajá. Dice, el micotipco les saluda desde Heredia. Hola, micotico. Solo para quejarme de esta pinche justicia, que no es justicia ni pronta, dice, más bien es corrupta y lenta. Resulta que ahora el expresidente Calderón salió también de prisión. ¿Qué será, un regalo de Pascua para nuestros expresidentes corruptos? Bueno, cambiando de tema, claro, porque no y es... póngale, no podía pasar las Pascuas ahí. Sí. No, es verdad. Aparte, no es el momento, ¿no? Estamos aquí todos en el teatro, preparados, listos para batir palmas ante el espectáculo que vamos a presenciar. Pero tiene una línea política en que este debe bajar, sí. Es verdad, y ahora bueno, está bien. Por favor, le agradecemos, mi cótico. En estos momentos vamos a escuchar, ya que estamos en Semana Santa, un Ave María. Ajá. Un Ave María interpretado al mejor estilo familiar. Ah, cantarán las niñas. Sí, cantarán las niñas, interpretando el Ave María con ustedes. ¿Tú, mi cótico? No. No, también. Quédate de acostado. Sí, quita ese palo que tienes en la mano. Sí. El látigo tampoco. No obligues a tus hijas a cosas que no quieren. Manuel Ricardo con ustedes, el micótico, ese es el que está con el moño delante. Sí. Laura Melisa y María Catalina nos interpretan para todos nosotros el Ave María. Cante Ave, Ave. Ave, Ave, Ave, Ave María. Otra vez, Ave, Ave. Ave, Ave María. ¿Sí? Otra vez. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Muy brillante, bien. Sí, brillante, sí, sí. Lástima, ¿no? Nicotico, no podemos decir lo mismo de ti. No, pero las vocecitas angelicales de las niñas. Yo creo que debería, ellas querrían fastuosas. Cantar otra cosa. Sí, sí. Y tú las obligaste, se ¿no? Nota se nota. Las obligas. Sí, sí, tú sí, dijiste, sí. No, Nicotico, esta vez saldrá bien. Recuerden, muchachos, no importa, traigan público, que igual no se notará que no, yo no. No, no, se nota en tu voz. Se notan nota, obligadas. Sí. Postdata, dice Nicotico, luego de retirarse abochornado, porque se nota que inclusive las ha obligado. Dice Isabel Cristina, mi otra hija, no quiso cantar. Ven que sí, ellas no. ¿No quieren cantar y yo no las obligo? No, Isabel y Cristina le prohibieron salidas por más de cinco meses. Lo lamentamos muchísimo. La verdad que es nuestro programa, pero bueno, de estas cosas no nos podemos hacer cargo. Es tu padre. No, somos responsables. Es tu padre, sí. Isabel Cristina. Y sabemos que está chava. O sea, no es que no pueda salir, pero él le ha dicho, cuando tengas 18 años y quieras salir, no saldrás por esto. Pero nos ha salido rebelde Isabel Cristina, por eso es a la que más admiramos. Rebelándose contra el poder del Nicotico ahí en la casa. La madre la miraba como diciendo, de nuevo está haciendo sufrir a mis niñas, pero son las niñas de él también, eso ¿no? Sí, la familia. Ay, esa es de la familia unida, por favor. Hola, huevones, usted que es la primera vez que sintonizo este canal y la verdad está monstruo. Dice, como dicen aquí en mi país, Perú, estamos hablando, ¿no? Ja. Y con las huevadas que hablan, hacen que el entretiempo del almuerzo sea relajante para poder seguir con el pinche trabajo. Saludos para todos los ojos putas, dice que están sintonizando este canal desde Perú. Para todos, Carlos Aragón, que está en su momento de justamente almuerzo. Almorzando, sí. Y almuerza hasta ahora, pero es gente muy extraña la que viene por aquí. Gato Fox es de Juliaca, Perú, y dice, de mis futuros suegros quiero quejarme, me quieren matar en sus almuerzos. Ah, no importa, si muero les jodo la vida como alma en pena. ¿Pero por qué te quieren matar? Porque los suegros... No te cases. No, los suegros son así. Y sobre todo las suegras. Dice, ay, es el prometido de la hija. Hay de la engordarlo. Niña. Entonces póngale y le pone dos pollos. Claro. Y uno, como es nuevo en la familia, no tiende a decir, ah, esta ensalada está de la chingada, vieja mierda, condimentó mal todo esto, es una cagada. Claro, no, eso viene después. Claro, eso viene después. Uno suele decir, nunca he probado un pollo tan exquisito como este. Le entra a dar. Error, señores, porque ella automáticamente lo guarda en la memoria. Sí, y prepara pollo siempre. Ay, viene el Gato Fox, hay que prepararle el pollo que tanto le gusta. Claro, y al tipo no le gusta una mierda el pollo. No, es en el realidad pollo hay que decirle, no. Sí. La verdad que esto huele a perros. Sí, sí. Hay que decirle, yo no me alimento en una casa que no fuese la mía. Póngale también, no, sí. Así que procederé a lanzar el pollo debajo de la mesa. ¿Ustedes tienen perros? Sí, tenemos perros. Tenemos al Johnny, que es... Ah, bueno, tiene suerte porque se comerá su pollo. Sí. Pero sé duro del comienzo. Sí, que sí. Es igual cuando tu suegro te diga, ¿quieres ver mis fotos de cuando participé de la Primera Guerra Mundial? Si tú le dices, ah, sí, qué interesante, ya cagaste, te las mostrará todas las veces que vayas de visita a la casa y te las volverá a mostrar. Así que, Gato Fox, estás perdido, te van a matar con sus almuerzos, ¿eh? Hola, ven, olas vienen. Bueno, estos saludos, mamones. Claro, no, sí, para atrás. Típicos de no sé quién firma esto. Bueno, dice, primera vez que escribo, soy TKC. Dice, estaré tan embolado y aburrido que los escucho todas las noches aquí en Tarija, Bolivia. Me encuentro, que es muy escuchada la radio de Tarija, sí, ¿eh? Muchos mensajes que llegan de Tarija, felicidades. Invitamos a Radio Luis de Fuentes, la FM, que realmente es fabuloso. Es que es la más escuchada. Sí, es la no más hay escuchada. Otra. Porque, sí, bueno, hay otras, pero no existen. No existen, verdaderamente. Pero dentro de todo, o es gente muy que se participa mucho. Participativa, es decir, lo escuchan 10 y los 10 que escriben mensajes y que esas puede cosas. Ser, nos preferimos eso, ¿no? Sí que sí. A un millón que están ahí nada más para oír. Dice, bueno, me encuentro algo confundido. Y no es que vi muchas películas de Kung Fu. Lo que pasa es que con todos estos quilombos, ¿será que estamos involucionando? Somos más poderosos, pero no podemos detener guerras. Somos tan inteligentes, pero cada vez aparecen nuevas enfermedades y no encontramos la cura. Pero cada vez nos complicamos más la existencia cuando podríamos... Bueno, ya. Negocios, ya, cabrón, negocios. Ya lo entenderás cuando crezcas. Me deprimiste, cabrón. Comprenderás todo cuando llegues a los 45 años y seas el dueño de una corporación internacional. Sí. Si no, no comprenderás nada y estarás con banderas ahí tratando de meterle las madres. Hola, gente. Me llamo Rosa Melano. Ah, qué chistoso. Sí. Hola, está Rosa Melano. Está Rosa Melano. Bueno, luego de este chiste auspiciado por la empresa de chistes malos, dice, quisiera putear a los del programa tan bacano. Dice, soy de Bogotá, Chip Chombia, dice, bueno, Colombia. Y bueno, les cuento que estoy harta de que la zorra de mi hermano se pase por el departamento en bola. Díganle de la mejor manera que chingue su puta madre y que se ponga cucos. Ah, ponte cuco. Es la mujer del hermano. Sí, niño. Dando pelotas. Sí, es la zorra de su hermano. Están filmando. Sí, y que... Están filmando una serie de... cortometrajes, sí. No pornos, obviamente. Son artistas. Sí, sí, sí, pero es un porno erótico. Sí, es ese porno que no nos gusta. Sí, ¿no? Sí, con sí. El que no hay primerísimos primeros planos. Y aparte que, bueno, con, al ser novios, luego lo van a ver ellos solos. No, es verdad, es verdad. Así que bueno, ni siquiera sí. Los queda para la compartir con la gente ni nada. Una recomendación a todas las parejas que nos estén escuchando en estos momentos. Sí. Tengan cuidado con eso de, ay, nos sacamos una fotica, ay, nos, ¿y qué tal si nos filmamos? Digo, porque luego las parejas se quiebran y esas cosas... Esas cosas quedan, sí. Esas cosas quedan para la posteridad. Dice, bueno, me tienen los re podrida, que se pasen en bola. Dice, todos me tienen podrida. Yo creo que lo que deberías hacer es invitar a todos tus amigos y todos en pelotas se pasen delante de ella. Sí, o acompañarla. Yo creo que eso es bueno. Cuando, no, a lo mejor, claro, cuando tú la ves pasar en bola, sí. Le vas con una bata detrás y le dices, ponte esto, que hace frío, te va a entrar frío en el ojete. No, pero eso es molestar. Es molestar en su desnudez, ¿no? No, mejor lo otro. Bueno, invita a todos tus amigos y todos en pelotas. Todo el mundo en pelotas. Bueno, casi, cosita linda, nuevamente he llegado de Tijuana, México. Ah, una cosita linda. Ay, me quiero quejar de la mendiga enfermera que de mi empresa que me hace la vida imposible y la vida cuadritos. Hija de su puta madre. Qué bueno una empresa que tiene una enfermera. Sí que sé. Ya, el de contabilidad está pálido y va la enfermera y le inyecta silocaína en las nalgas. Dice, bueno, formamos un equipo de fútbol y cada que puede mete unas patadas, la enfermera pega patadas. Y bueno, debe ser la de Kill Bill. Claro. Sí, sí es la enfermera que... Bueno, quítale el ojo ya. Verás que no puede ni jugar a nada. Pero, ¿sabe dónde pegar las patadas? ¿Dónde duele la enfermera? No, acá en la articulación y ¡sá! Te la pone. Dice, bueno, pido autorización para que el niño elefante de ustedes para partirle la cara. ¿Qué dicen? No podemos... la violencia... No, solo quitarle el ojo, te dicen. Sí, no está avalada desde aquí. Sí. Una cosa es quitarle el ojo, otra cosa es pegarle... No. Desde luego que te decimos que ya... No, campanita... Estoy muy encabronado. El pelotudo en mi edificio todita las siestas pone cumbia y repite como un estúpido... Las mierdas que dicen. Adolfo. Las palmas de es todo Adolfo, ¿no? Es Adolfo de Tucumán. Sí. Y bueno, tiene hazle una guerra. Hazle una guerra de rock and roll, sí, Adolfo. Sí, pon los altoparlantes en la ventana. Ajá. Y rómpele la cabeza con el más crudo rock and roll. Yeah, güey. Sí que sí. Pero dice porque lo tiene casado porque encima canta encima la palma de todos los negros arriba. Y está así como horas, ¿eh? Y así, dice. No me gustaría la estar en tu apartamento. A mí tampoco. Dice, bueno, y sigue así como 2 horas las palmas de todo. Es un bueno, mamón, ya. Dice. Toca tu cárcel y escucha una radio mamona a la noche. Si lo cruzo, le pego una cagada que ni se imaginan. Bueno, así, chango del cuarto. Se chinga tu puta madre, el Adolfo. Me pasó una tierra. Bueno, está Chorce de Veracruz. Bueno, ya estuvo por aquí. Señor Artica, yo le pregunto en estos momentos justamente cómo ve la tierra. La veo como un inmenso conejo de chocolate. ¡Wow! Que todos desean. Y ni el más millonario de todos los millonarios del planeta puede comprar. ¡No hay carajo! ¡Qué insatisfacción! I can't get no. When I'm watching my TV and a man comes on to tell me how wide my shirts can be. But he can't be a man cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. No, I can't get no. Y así estamos, amigos, en insatisfacción permanente mientras nuestra unidad de medida sea el dinero, donde los votos se compran, donde tu dinero puede limpiar tu prontuario, donde puedes pasar a la impunidad tan solo poniendo un poco de lana, donde pagas tu tumba y si no vas a fosa común, donde hasta las decisiones y la justicia tienen su precio y las fiestas religiosas muchas veces terminan siendo una buena excusa para pasear por el shopping. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por rap, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. FM Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Aceta 93. Radio Ciber. Fono Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Serie 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Dal Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero vestido de conejo de Pascua. Sí que sí. Y se embadurnó en chocolate también. Nosotros ya estamos enchocolatados por aquí. Muy agradable el cura, ¿eh? Sí, muy agradable. Sí, muy pascual. Quiero ver cómo te lo quitas eso, ¿no? No, es que se lo quita. De alguna... Ah, se lo quita. Sí. Lleva una fiesta esta noche. Ya casi suena como erótico. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos despidiendo. Nos reencontraremos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por casa. ¡Caso!